Queridos oyentes, muy buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días, Raúl. Un poco desprolijo, pero es por un tema bueno, técnico, ¿vio? Está perdonado. ¿Vio? Ahí está. La cuarta entrega de Avenida Zenón, que de acuerdo a las manifestaciones recibidas por diferentes formas, algunas personalmente, otras por mensajes de texto, Avenida Zenón, Leo, se va para arriba. En repecho. Al abate pato que mañana, decía el dicho. No, esa es brava. Bueno, esperemos que no llegue ese tema. Lárgueme un sonido que nos ambiente en el tema de hoy. Muy pero muy buenas y tropicalísimas noches, bonita gente del Club Social Soca. Inmenso placer para colombiano venir aquí a amenizarles otra velada bailable más de las tantas y tantas que nuestro amigo Walter Trujillo ya nos tiene acostumbrados. Vamos a continuar. El tema que hemos elegido para hacer de nexo entre nuestros comentarios, los de ustedes, es el tema de los clubes sociales. La actividad social que ha ido pasando lentamente a lo largo de esta Avenida Zenón. ¿Usted qué trae ahí? ¿Un acta? ¿Qué es eso? Es un libro viejo. Un libro antiguo. Un libro antiguo, muy antiguo. Pero si le leo la página número 1, creo que es mejor para ambientar a la audiencia y a usted también. Léalo. Con muy prolijo, hermoso manuscrito, dice: en el pueblo de los mosquitos, a los 12 días del mes de mayo del año 1906. 1906. Los que suscriben previo cambio de opinión con algunos distinguidos vecinos de esta localidad, con objetivo de tratar de la mejor manera el fomento de la sociabilidad y la cultura entre las familias de la sección, estrechando las relaciones sociales y amistosas que deben unirlas, y hallándose presentes los señores don Lauro Burgueño, don Francisco Figares, don Luis Turini, don Francisco Nocetti y don Zenón C. Burgueño, que contando con la adquisicencia de los señores Francisco Eusabiaga y los señores Tanán hermanos, se resolvió por unanimidad formar un club social con un capital efectivo de 250 pesos, por lo menos, y con ese objeto se buscará por los señores presentes el mayor número de socios fundadores que deben contribuir con una cuota de 10 pesos y luego, entre las personas menos pudientes, otra categoría de socios activos que contribuirán con una cuota de 5 pesos y con el capital suscrito se dará comienzo a la instalación efectiva del club. Continúa el acta y después está en muy buen estado, firmada por todos esos personalidades de que en aquel momento dieron inicio a la fundación del primer club social, que se llamó Club Unión. Estas actas que estaban en manos de mi abuelo, que fue después de unos cuantos años, este libro de actas termina en 1930, y un día va a ser interesante ver cómo en el último acta se pelean, Leo. Ah, se pelean. Se pelean y ahí se cierra el Club Unión. O sea que tenemos la historia del Club Unión. Así que esa es el acta completa del Club Unión. Este es el libro de actas completas completo del Club Unión. Porque hay una pelea y ahí hay un antecesor de los clubes conocidos, del club actual, el Club Social Soca, y de otros que también existieron a lo largo de la Avenida Zenón. Yo, en lo poquito, con un comentario breve, en lo poquito que se leyó del acta, me gustaría hacer llegar a los oyentes que un club que se funda con un capital de 250 pesos y cuya cuota social habla de 10 pesos, está hablando de un poco caro. para ingresar al club. Y por allí se habla de que las personas menos pudientes podrían hacerlo con otra categoría de socios, y con 5 pesos también podrían ser socios de la institución, también bastante caro. Por lo tanto, no se olviden que el peso estaba en esos momentos equiparado a valores mucho más que dólar, mucho más. Entonces, ya demuestra el Club Social desde sus inicios una tendencia, como mostraron todos los clubes sociales de aquella época, una tendencia a dividir un poco a la sociedad. Y esa división llevó a que también se formaran otros clubes sociales. Por lo tanto, si ustedes van a ciudades del interior, es muy común encontrar el Club Social y el Club Democrático. Generalmente se lo adornaba con Soca también tuvo sus intentos y su consolidación de clubes distintos o diferentes al actual Club Social. Por ahí va el tema. Nosotros pretendemos que la audiencia se comunique a través de teléfono 437-40-310 o a través de mensaje de texto 094-94-40-51 y nos haga llegar aportes, y iniciemos esta mañana de comunicación en el cual la temática que vamos a seguir es los clubes sociales. Buscaremos entonces en ese anecdotario popular irnos situando en lo que fue el entramado social de nuestra sociedad, y que hemos llegado a lo que en definitiva estamos viviendo ahora. Buscamos entonces, esperamos que ustedes se comuniquen, anecdotario popular, emociones, dolores, risas, llantos quizás también, pero fundamentalmente historias de vida, vivencias que de toda esta vida que pasa, está pasando, pasará por Avenida Zenón. Escuchábamos a Colombiano en una, por el sonido ambiente que se siente, muy concurrida asistencia a uno de los bailes que durante unos años realizó Walter Trujillo no nos fuimos a una época muy vieja, la verdad es bastante, pertenece a la época de los 90. 92, 93, 94. Bueno, de allí debe surgir anecdotario, ahora en el momento no, pero en el momento se le viene a la cabeza de todo la anécdota principal. Usted sabe que el baile de Trujillo se ingresaba por donde se paga la entrada y por la puerta principal. Se ingresaba también si uno era amigo de López. López era el portero del fondo. Exactamente, cuidaba la puerta de salida del gimnasio. Sí. Puerta de emergencia, diría. Nuestro querido Panza. El amigo Panza. Nuestro querido Panza cobraba entrada diferenciada y de favor, y se manejaba bien por la puerta del fondo. Pero la particularidad es que ahí había hubo tres puertas. ¿En algún momento hubo tres puertas? Sí, hubo tres puertas. Una alta, la puerta de arriba. ¿O usted no se acuerda que a ese baile se entraba por la puerta de arriba también. Tienes razón, pero solo una vez. Bueno, solo una vez, pero pienso que es inolvidable esa entrada. Exactamente, tienes razón. Que nuestro amigo y querido Martín y nuestro amigo y querido amigo Rodrigo protagonizaron cuando buscando entrar sin la entrada principal, obviando la entrada de del López, fondo, que era del más barata, utilizaron la entrada aérea. Utilizaron la entrada aérea y en medio de la confusión allí, porque nadie lo esperaba, hicieron su ingreso por la chapa del techo que se les cayó y cayeron en la mitad de la pista. Un recuerdo, vaya, para estos queridos amigos, uno por allá por España, el otro quizá escuchándonos acá en Soca. Exacto. Que volaron de esa forma y después de algunos pasajes por cirugía y arreglos y todas esas cosas, ahora se encuentran bien. ¿Cuánta gente habrá bailado con esta música? ¿Cuánta gente, no? ¿Qué le parece? Eso era un viejo grupo que, si no me equivoco, se llamó Solar. Este es Solaris. Solaris. Solaris, la voz de Luis. Ahí está. Y escúcheme una cosa, vamos a tener cuidado con lo que nosotros... Porque, ¿usted tiene idea hasta dónde llega esta radio? Pienso que sí. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y estamos llegando por Ruta 8 hasta la entrada de Minas, hasta el Parque Salus. Linda zona esa, ¿eh? Bueno, así que lo que es Solís de Mataojo, Aguas Blancas, y hasta Pan de Azúcar por este otro lado, ¿no? Bueno. Desde el peaje, vamos a decir, de peaje a peaje. De peaje, digo, de por interbalnearia hasta Pan de Azúcar. Y es probable, Leo, que no habrá... Yo le puedo asegurar que hay oídos muy más lejos escuchándonos. Sí, tiene que haber, porque el milagro del internet te lleva a todo el mundo. Bueno, sabemos de que una persona que en este momento está convaleciente de una operación y una operación del pie tiene que estar en cama, nos está escuchando, y vaya desde acá un abrazo enorme, grande para Antonieta César, su amiga, la hermana de Puchero. De Pucherito. Que por allá por los Estados Unidos está recordando de que ella también era una más aquí de nosotros, y aunque se haya ido, lo sigue siendo, porque sigue. Un abrazo para Antonieta, deseos de pronta mejoría. Y acá, cerquita, un saludo quiero dar a Chiche Burgueño, que sabemos que hoy se incorporaba a la audiencia. En Pueblo Aznares me han felicitado, un abrazo para Gavino y Raquel, que son unos amigos que también me han manifestado que están escuchando el programa. Y bueno, esperamos que alguien nos aporte, pero yo tengo también ideas de que después de la creación del Club Unión, con la posterior creación del Club Social Soca, del cual sus fechas y datos que tenía fundamentalmente en la documentación que aportaba la creación de su personería jurídica, yo en el año 97 se materializó, se lo alcancé a Alicia y a Fernández, a la actual comisión, y ahí están los datos de creación del Club Social Soca, y no los tengo claro ahora, pero posteriormente a esto que les relatamos del Club Unión, aparecieron clubes de alternativa, clubes donde la participación popular era mayor, donde las exigencias de vestimenta no eran, y tampoco el tema ese de ser socio, no ser socio, el elitismo que se le pretendió dar a estas instituciones por aquellos tiempos. ¿Usted se acuerda del Club Social El Paraíso? Oh, una institución aquí de la ciudad de Soca también, ¿no? Una institución. Lamentablemente hoy desaparecida, pero una institución. Para mí la institución fue muy importante porque yo en mis tiempos de casi de preadolescente tuve la oportunidad un día de acercarme allí después de una ardua tarea de convencer a mi madre para que me dejara venir con 13, 14 años, yo pude ver allí a los olimareños, Leo. Los olimareños, sí, en el Paraíso Club. Sí, los olimareños. Claro, que no eran los que conocemos ahora, sino que eran dos jóvenes muy delgaditos, con traje apretado, pantalones un poco cortos, levantados. Una imagen que yo tenía de más parecido a un mozo de bar que a los actuales olimareños. Y sí, tocaron el Paraíso, los olimareños. Pero bueno, ¿por qué no escuchamos un poquito a los olimareños, que junto con otra gente muy importante, orquestas como en aquel tiempo Walter Méndez y Enrique Rodríguez, también sonaron en, no quiero decirlo, el nombre popular que caracterizó, vamos a seguirlo nombrando con el nombre oficial? Exactamente. El Paraíso Club. Era así, Club El Paraíso, no, era El Paraíso Club primero y luego Club. Sí, la familia Rodríguez, allí el papá de Chichito, tuvo la iniciativa de crear un club un poco más popular, digamos, que lo otro que se forcía en el Club Social Show. ¿Llegó a tener socios y eso? No, no se sabe. Me parece que no, que no se manejaba. Que nunca se manejó con una grilla de socios. Con una grilla de socios y bueno. Vamos a escuchar a los olimareños porque hay una cosa. Los olimareños, cuando vinieron, dijeron que ellos habían llegado a un baile. La gente estaba muy entusiasmada bailando y ellos, un grupo folclórico. Lo primero que me acuerdo a Braulio López, jovencito, y ya se los describí, lo primero que dijo era: perdón, nosotros no sabíamos que veníamos a un baile, no sabíamos que ustedes estaban tan animados, no sabíamos que estaban tan entretenidos con estos artistas, pero vinimos de 33, dice, vamos a actuar para ustedes. Y allí arrancaron, y el tema de aquellos tiempos, los primeros temas de los olimareños, uno de los temas de batalla, usted lo tiene por ahí. Vamos a hacérselo escuchar a la audiencia porque no es tal cual, pero es el clima que en algún momento también se creó en el Club Social El Paraíso. Queremos agradecerles a ustedes tanta amabilidad por escucharnos, pero hay otra cantidad de queridos compañeros artistas que van a tener que cantar aquí. O sea, buenas noches a todos, un abrazo muy grande y nos vemos, como decía Yupanqui, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y ahí nos reconocemos por el lejano. Muy bien, vio. Bueno, yo el comentario que le hice era para que usted me enviara y hiciéramos escuchar a la audiencia primero de Cojinillo. De Cojinillo, de los Olimareños, pinta un poco lo que los inicios del club El Paraíso. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado, Giravino está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para adentrar, tienen miedo las mujeres que haya lío y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar. Y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados, y allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado. Pero mire cachafa como la lleva aquella de colorado, y la vieja no lo mira muy a gusto porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado. Está lindo el baile, compadre. La María en un rincón está entrompada porque no llegó el ñandú, y el Franel aprovechando la volada la convida con vermú, la convida con vermú, la convida con vermú, la convida con vermú, la convida con vermú. El farol de a poquitito haciendo pierna cada vez da menos luz, y el Nicu y la papá madre están pidiendo que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul. Y está el baile hasta la boca de pareja, si hay más gente pa' adentrar, y te cobran 15 reales a care perro sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar. La participación de la gente en la mañana de la radio. Bueno, sí, no, la verdad, yo no soy ducho en atender 4 o 5 cosas a la vez, pero me he tenido que... Me voy a hacer, ¿no? ¿Qué le parece? Tiene que hacerse, porque mire que tenemos este espacio, ya empezó, ya acá tenemos bastante comunicación. Bueno, también, el llamado telefónico que no quiso salir al aire. Bueno, fue lo que yo le planteé, si era una parte de una anécdota, bueno. Chicho Burgueño nos indica que si bien se formó el Club El Paraíso, necesitaba una comisión directiva, porque también quería tramitar ciertos permisos y ciertas cosas que para eso se necesitaba una comisión directiva. Y Luis Raspino, nuestro querido Luis Raspino, Carlito González y Chiche Burgueño fueron las personas que figuraron como primeros integrantes de la comisión de El Paraíso. Usted sabe que tengo saludos para, y también un saludo, dos mensajes de acá, y entre ellos hay un saludo muy importante. Dice: hace unos años conocí otro club en Soca, fui al casamiento de una sobrina de Leonardo, el Club El Paraíso, pero cantaron, ay, ay, ay, se me borró el mensaje, ahora sí, pero cantaron los Olimareños, dice. Sí. ¿Qué le parece? Mire usted, mire. Los Olimareños es la actuación de los Olimareños para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi juventud. Yo ya les digo, vi actuar a ese grupo y allí era puro, el sonido era puro, exclusivamente las dos guitarras, No me acuerdo si alguien los acompañaba en percusión, pero ¿sabe una cosa, Leo? Un baluarte del Club El Paraíso fue una persona que le llamaban el Guila. No me diga. Sí, Guila Ferreira, hermano de Juan Ignacio, que falleció hace unos años, y bien tío de la señora de Miguel. Bueno, el Guila era un personaje porque el Guila era un músico que con su acordeón hacía de Aquilino de la canción de los olimareños. El Guila hacía sonar el acordeón en ¿qué me está mostrando, Leo? Pero esto es una obra de arte lo que tiene acá. ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Mire. Y suena y todo, suena, ¿eh? Bueno. Yo no sé tocar, usted tampoco, esa es la macana. Esa es la macana, pero trajimos una persona que sabe tocarla. Ayer sonó en los estudios de la radio, iba a sonar por ustedes, aunque sea un poquitito, el acordeón, el verdadero, el legítimo, el todavía conservado acordeón del Guila Ferreira. Y en bastante buenas condiciones, de fuelle y todo, ¿eh? Nuestro amigo Palito Churi, ayer, aún con las teclas que se traban, y compartió con nosotros esa alegría que yo sentí, que sentía Leo, y quizás sientan ustedes de escuchar, más que una anécdota, más que un cuento, el acordeón del Guila Ferreira. El Guila Ferreira, que con esa misma acordeón, en la mitad de la actuación de los olimareños, desde atrás les hacía los acordes que ahora les ayudaba un poco. Entonces los olimareños fueron acompañados por ese acordeón que ayer Palito Churi, con mucha gentileza y con mucha alegría también, hizo sonar aquí en los estudios de la radio, que nosotros la grabamos un poquito, ¿no? Disculpen a Palito, porque él lo que más quiere es que ustedes sepan que esto es un instrumento que no está para tocar nada, sino para sonar, para que se recuerde un poco de lo que él fue y lo que motivó a esa gente ahí en el Club El Paraíso. Tenemos la auténtica acordeón del Guila, ¿eh? Sonó después de muchísimos años la acordeón de Guila Ferreira. Guila Ferreira tiene una anécdota importante con respecto a ese acordeón. Uno de los temas que él interpretaba era "Fumando estoy". Y alguien le gritó: Espera, Guila, no arranque". Y cuando largó de vuelta Guila, dijo: "Bueno, espero". "Sí, Guila, no es fumando estoy, es fumando espero". Y ahí el Guila se confundía y no sabía. Después dice: "Bueno, para todos ustedes voy a tocar". A veces decía "fumando estoy", a veces decía "fumando espero". En realidad él no sabía cómo se llamaba la canción, el tango. No, le cambiaba el nombre porque alguien le gritó: "Espera, Águila". Entonces, fumando espero. Qué disparate. Y él le ponía "fumando estoy". Sí. Le voy a pasar un mensaje que tiene por acá. Bueno, lo escuchamos con dice mucho gusto. "Un saludo desde la escuela número 17 de Gregorio Aznárez, donde los estamos escuchando. Buen programa, Raúl. Saludos a la comunidad de Soca, Raquel y Mari". Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a Raquel y a Mari. Un modesto esfuerzo de aquí, de parte de nosotros, de llevar a la comunidad de Soca su historia social, su historia, ya dijimos desde el principio, las vivencias que por aquí pasaron, veo que se está yendo más lejos de lo que... Va a haber que salir a buscar datos más lejos. Va a haber que salir a buscar historias, datos más lejos. Y no olvidar que en el tema de hoy, Leo, tenemos el Club Social El Monte, tenemos los clubes que se gestaron por ahí por la costa, que también pueden aportar su anecdotario, sus comentarios. Me da la impresión, desde ya le digo, que este tema nos va a dar para hoy y quizás para mañana, ¿no? Tenemos comunicación, inclusive tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Ana María, sí. Sí, sí. Muy bueno, es hermoso recordar lo que fue, pero no es el paraíso. Es Paraíso Club de Soca. Muy bien, Ana María, muchas gracias por el aporte. Otra cosa. Bueno, diga. Lo inició, se pusieron de acuerdo don Valentín Rodríguez y de Liébana Martínez, su esposa. Muy bien. O sea, eran mis tíos. Ah, está. Ahora, por lo que veo, usted conoció muchos años antes que yo. Sí. O sea, porque yo empecé a los 14 años. Y era 1961 en esa época. O sea, yo los olí mañana, los vi. Bueno. Estuve un pasaje lindo. Porque era de tíos y porque lo adoraba, porque me gustaba. Pesó mucho. Allí el cal de pista era el Bocha. Entonces, las venían, la gente se tenía que portar. Los muchachos, vestidos, no sé si te acuerdas de esa época. No, yo me acuerdo, Leo, y creo que estamos hablando con alguien que nos está dando datos de mucha fidelidad, porque lució por allí títulos y todo, títulos en el... Sí, tuve la... Cuente. Tuve el enorme placer de desfilar como segunda vicerreina en el carnaval 1963. Ah, bueno. Estábamos entonces hablando con una hermosa mujer, vicerreina del club, bueno, no El sé Paraíso. Si, no sé si tan... No, pero es verdad, digo, porque lógicamente se elegían las chicas más lindas, como en todos lados, ¿no? Pero a veces no las impactan. Persona, mucho no es tal lo bonito que puedas lucir, sino aquella simpatía que tengas con todo el público. Exactamente, sí, también, es verdad. Bueno. Lo que pasa es que yo, y ahí aparte, mi primo me había enseñado a manejar la discoteca. Porque mirá cómo era. Seguro. Y ahí la discoteca de por esos tiempos tenía algo o alguna insinuación de técnica como ahora, porque yo recuerdo los olimareños pura y exclusivamente con la guitarra y a capela, no había amplificación. Claro, porque sí. A ver, vos sabés que se entrecorta un poquito. A ver, Ana María, si podés cambiar un poquito. Lo que pasa es que tengo la radio sola de afuera, para, y si me paro enfrente, sé que se va. Se acopla. Que me voy para afuera. Ahí está saliendo perfecto. ¿Ahí? Va perfecto ahí. Bueno, entonces, viste, ya me acuerdo, vino Washington y sus Reyes del Ritmo, vino Donato Raciati, creo que vino Antonio Cerviño en una época, después vino Walter Méndez estrenando un fostro Tan Solo por el Camino, que cantó Fanny Soler y Odilio Silva. ¿Qué? Sí. No tenemos por ahí, Leo, ningún audio, ningún... Y tenemos, Walter Méndez, tenemos la Marcha de las Serpentinas. Sí, ¿sabés qué pasa, Leo? Que esa la vas a tener que bajar de internet. Bueno, no está. Vamos a hacer eso, vamos a hacer escuchar a la gente de la Serpentina de Walter Méndez. Ah, esa era la principal marcha que se escuchaba y la gente bailaba Y la otra, les cuento la otra anécdota y los dejo. Cuando estaba con Pases Orientales, bueno, fue el último debut que hizo en ese escenario. Pero anterior fue la victoria, con más artistas. Característica la victoria. Ahí va. Y estaba cantando el Morra, Rubén Ramos. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí, sí, nuestro querido bueno, amigo. Bueno, en esa, un día se pusieron de acuerdo todos los muchachos, que estaba Casiano, estaba Cesarino, bueno, yo qué sé cuántos más habían, no me acuerdo, y decidieron nombrarme la madrina de la victoria. Ah, bueno, entonces estábamos frente a una reina, una madrina artística de bueno, un grupo de ahí, musical. Este, vean con quién están hablando. ¿Eh? Le decimos a la audiencia que vea con quién está hablando. No, simplemente sigo siendo Ana María Martínez como fui siempre. Bueno, muy bien. Con la misma sencillez, no me olvido de mi crianza, no me olvido de mi humildad. Yo soy como soy y nada más. Bueno, muchas gracias. Todo lo que me brindan, me lo brindan, no sé. Ellos sabrán por qué. Bueno. Entonces me empezaron a bajar de a uno de la orquesta y bailaron todos un vals. Todo, iban cambiando. Ajá. O sea, dejaba el instrumento uno, bajaba, bailaba, venía y así, así bailaron todos. Muy bien. Bailando el Morra. Ah, qué disparate, ¿no? Qué lindo recuerdo. Hermosos recuerdos, hermosos. Incluso tengo las fotos que sacó el Morra de 1963, que las voy a buscar y se las voy a llevar. Bueno, buen material. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes se lo merecen. Adelante. Gracias, la verdad sí, fue una emoción preciosa y lamentablemente que mi primo no supo seguir eso que mis tíos dejaron con tanto amor. Eso es lo único que lamento. Bueno. Chao, chao. Chao. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Tenemos más comunicación también. Dice, muy lindo el programa. Aguarde un segundito que acá se me intercambiaron los mensajes. Buen día, señor Raúl. Soy compañera de trabajo. Todo me trae lindos recuerdos, pero me siento identificada por los burgueños que son familia que nunca conocí. Por parte de mi madre, dice por acá, Condes Burgueño. Bueno, suerte, los estoy escuchando, Mari. Bueno, un abrazo para Mari y bueno. Esta audiencia se va ampliando y esperamos que el programa llene las expectativas que está creando. Tengo otro mensaje, dice, muy lindo el programa, las cosas que nos enteramos. Me gustaría saber a qué se debe el nombre de Mosquitos. Y viene 095, de un 095 que termina en 427. Bueno, el nombre de Mosquitos. De Mosquitos viene, quizás sea por no, el... que venga una tarde de verano a quedarse un ratito afuera. Y sí, sí, la razón es pura y exclusivamente. El nombre de Mosquitos es porque el hermoso valle donde Zenón Burgueño tomó para fundar y crear este pueblo, prácticamente hacía intransitable durante la tardecita y noche el paso de las carretas por la inmensa, por la gran, gran cantidad de mosquitos. Y bueno, y el nombre no tiene otra razón que la cantidad, tanto el arroyo como el pueblo llevan el nombre de la situación geográfica de lo que más había en la zona. Lástima que los mosquitos nunca se pudieron vender, si no. Oh, sería un pueblo millonario. Un pueblo. Dice, a veces el guila decía el acordeón y a veces decía la acordeón, todo junto. Bueno, es ¿no? Pienso saber por dónde viene eso, pero la acordeón. Todo junto. Y sí, la acordeón en los fachangos sonaba. La acordeón, tiene razón. ¿Qué sonaba en los olimareños? Tiene razón. ¿El acordeón o razón? La acordeón. Tiene razón. Así que por muy masculino que sea la palabra acordeón, en el programa este, los olimareños, la acordeón en los... Rubén Lena, que fue el de la letra, la acordeón en los fachangos, ¿no?

y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Bueno, allí sentían a ustedes a un, a este sonido pertenece a un festival de Cosquín del 2010 y ahí veían también casualmente a un Braulio López pidiendo intervención y dar paso a nuevos artistas. Lo mismo le pasó hace muchísimos años, quizá no lo recuerde, en el Club El Paraíso. Bueno, las 11:46 y tenemos los llamados, mensajes que vamos a compartir alguno con ustedes, pero el tiempo hoy voló. O sea que ya les adelantamos continuar la temática mañana. El Club Social prácticamente solo aportamos la anécdota de la época de los bailes de Walter Trujillo y recordamos por allí a personas y grupos que de una forma u otra, hasta cuidando la entrada, participaban de la vida social del club. ¿Algún mensaje, Leo? Ya no queda. Llamadas por teléfono, felicitando por el espacio. Una amiga de Parque del Plata, que consideramos amiga, la señora María, que justamente pasaba siempre por acá y por eso nos comentaba que fue ella la que hizo la pregunta por qué el tema de Mosquito, porque dice que ellos pasaban, no vivió acá, ella es de Parque del Plata. Y nos comentaba justamente por qué le llamaba la atención ese nombre, ¿no? Justo que tú comentaste el por qué, ¿no? Si era por eso, justamente. Bueno. El saludo para María, que nos está escuchando. Dice que muy, muy entretenido, le gusta el programa. Así que ya le digo que yo recuerdo también cuando empecé con la discoteca hace ya casi 24, 25 años. Algún cumpleaños hice ahí, también en el Club Paraíso. Pero usted me hacía acordar, me hacía referencia a algo que quizás usted tiene y yo no me acordaba, ¿vio? Sí, mis cámaras, que ustedes saben, yo me dedico a grabación, filmación de sociales. La primera vez que ingresaron al Paraíso Club, ya en su etapa casi de cierre, fue para grabar un acontecimiento de su familia. Exacto, sí. Yo no lo recordaba y ahora, haciendo memoria, casamiento me consta de que sí. De la prima Silvia, la hija de Azucena, su tía, está registrado en... por las cámaras de RS Videoproducciones. Tiene razón. ¿Le suena ese nombre? Sí. que actualmente hemos compartido muchísimo. A veces algún locutor me lo cambia. Ah, a veces le cambia, le agrega o le quita. Un R y S. Le mete una S, pero como si fuéramos somos más. Muy bien. Bueno, bromas aparte, nos vamos despidiendo. Ya. Un cariño, un abrazo para todos y espero que el programa haya sido del agrado. Y bueno, las llamadas que están entrando, porque veo que Leo me hace señas. El tiempo se acaba, se terminó. ¿Qué dice usted? Bueno, se nos terminó el Avenida Zenón por el día de hoy. Mañana la seguimos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Thank you. Cristina tendida en un balcón, con tu Cristina figura de ilusión. Pequeña y fina trazaste los amores, de acera a cera con alma de pierrot. Gloria tinguida de cosas que se van, pierdes de a poco tu dulce dignidad. Por serpentina recoge el verso pobre que aquí te ofrezco del otro carnaval. Vuelve a nosotros, oh serpentina, vuelve a nosotros con tu candor. Resucitada, alegre y viva, que aquí te ofrezco yo mi canción. Tendida en un balcón, con tu Cristina figura de ilusión. Pequeña y fina trazaste los amores, de acera a cera con alma de pierrot. Gloria extinguida de cosas que se van, pierdes de a poco tu dulce dignidad. Por serpentina recoge el verso pobre que aquí te ofrezco del otro carnaval. Vuelve a nosotros, oh serpentina, vuelve a nosotros con tu candor. Resucitada, alegre y viva, que aquí te ofrezco yo mi canción. Nosotros por el día de hoy ponemos punto final a este programa de lunes, lunes 20 de mayo del año 2013. 14 grados la temperatura, 88% la humedad. Acá nos llegaba un mensaje de nuestra amiga Uca, dice, nada de eso pude ver, mi madre nunca me llevó y no aprendí a bailar, dice nuestra amiga Uca. Ah, bueno, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Puedo aprender a bailar ahora, ¿por qué no? Dice, un abrazo a Fernanda Suárez, que hoy es el cumple. Así que, y a Gavino, que el 22 cumple sus jóvenes 35. Viene de parte de Nelo. Así que para Fernanda Suárez y para Gavino, que el 22 cumple sus jóvenes 35, un saludo grande de Nela, Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 horas y también a las 11 horas otro segmento más, está sonando, tiene vida propia, otro segmento más de Avenida Zenón por aquí, por la 89.1 Cauces FM de Soca para el sureste de Canelones y algo más, ahí está, ¿no? Bueno, llegamos, un saludo grande a la gente de Aznares que nos está sintonizando también, a la gente de Maldonado, muchísimas gracias, en serio, de corazón. Nos encontramos mañana a partir de las 10 horas. Que tengan una excelente jornada. Hasta mañana.